La información del automovilismo del sudeste está en Circuito 1, la web más completa del zonal. www.circuito1web.net. El contacto ahora lo tenemos con Agustín Herrera, con el piloto de Olavarría, bueno, que terminó quinto ayer en la final de la clase 2 del Turismo Nacional. Agus, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes a vos, Lucho, a todos los bienes. Bien, bien, todo muy bien. Bueno, se terminó muy bien un fin de semana que fue medio complicado, de la sensación. Sí, la realidad es que por ahí no fuimos lo suficientemente competitivos como para ganar una carrera, pero bueno, tampoco es que tuvimos tan mal, ¿no? Llegamos en un puesto 5, entre los 5 mejores, que es muy bueno para seguir sumando puntos, ¿no es cierto? Falta mucho todavía, pero bueno, la realidad es que nos faltó un poquito como para poder ser del todo competitivos. ¿Qué faltó? ¿Por dónde crees que hacían la diferencia? Faltó un poquito de motor, un poquito por derecho, pero nada que no supiéramos. La realidad es que es un proyecto nuevo junto a Esteban Pou, con los motores de Toyota que nunca había hecho, y bueno, un circuito tan largo, se notó un poco la falta de potencia, pero nada, la realidad es que falta muy poquito como para poder ser contundentes. En cuanto al funcionamiento del chasis del auto, la verdad que uno, por lo que se puede ver de afuera, va muy bien, va fantástico. Sí, el auto la verdad que fue muy bien durante toda la carrera, tiene muy buen ritmo, lo mismo en Bahía Blanca la primera fecha, creo que bueno, ganamos a base de auto, y bueno, esta carrera por ahí no alcanzó, ¿no? Pero la realidad es que el auto va muy bien. Uh-huh. Yo veía por partes en la carrera que hacía ahorro, te le venías y después él lograba hacer una pequeña diferencia. ¿Cómo jugaron los autos de seguridad? ¿Ayudaron? Sí, creo que me ayudaron porque, bueno, obviamente que él en un momento se me había escapado un poco. Nosotros descontábamos muchísimo en toda la parte más trabada del circuito, y él por ahí en las partes que había menos curvas y que era más por derecho, más aceleraciones, donde se me escapaba, pero bueno, por suerte creo que hubo dos autos de seguridad y bueno, a nosotros obviamente nos favorecieron. Uh-huh. Bueno, es importante estar dentro de la estructura, ¿no? De Besone, de Toyota, creo que es un paso importante. Sí, la verdad es que bueno, si bien no es más o menos lo mismo, en realidad es lo mismo que Bahía Blanca, ¿no es cierto? Mismo auto, mismo preparador y demás, pero bueno, estar bajo la estructura de Tito Besone, que es Toyota oficial y semioficial en la parte en la que estoy yo, es muy bueno, ¿no? Poder estar representando a una marca, así que bueno, contento por esa oportunidad. Bueno, Agus, y obviamente todo el mundo hablando de la maniobra, que extraordinaria, por ello te lo decía un poquito y también por WhatsApp. La verdad que es una maniobra que tremenda como salió. Sí, por suerte fue una maniobra muy buena que bueno, alcanzó a salir justito, ¿no? Porque nada, cuando sacó el auto de los espejos, le pasé muy cerca al auto de él, en una maniobra que tuvo mucha precisión, por suerte salió bien. Ha pasado que me ha salido mal y bueno, esta vez por suerte salió y bueno, pudimos avanzar un puesto. Seguro, porque tiene que ser así de brusca, ¿no? Para el efecto sorpresa, digamos, para despistarlo, como quien dice, y poder meter el auto. Sí, porque en donde se corría un cachito para adentro, yo ya no iba a tener espacio, ¿no? Y bueno, una curva tan cerrada también, si no quedaba espacio para poder tener un poquito de radio, él me hubiese podido hacer una tijera, pero bueno, creo que cuando se da cuenta de que el auto nuestro estaba a la par, ya era cuando estábamos doblando anteriormente, creo que no se hubiese dado cuenta, porque si no se hubiese cerrado un cachitito y ahí se me hubiese complicado, pero bueno, por suerte a veces salen, a veces no, y bueno, esta vez me salió. Bueno, Agus, te felicitamos por el trabajo. Habrá que esperar ahora, como todos aquellos que estamos en el automovilismo, a ver qué pasa con todo esto, y bueno, esperemos que se pueda volver pronto a la actividad. Un abrazo y gracias por atendernos. Dale, Lucho, gracias a vos, a toda tu audiencia, y bueno, ojalá que que no pase mucho tiempo para poder volver a estar arriba del auto, así que bueno, agradecerle a todo el Tito de Sony Toyota Racing, a Esteban Pou, a todos los auspiciantes, a toda la gente de la barría y de la zona que nos da una mano, muchísimas gracias. La palabra de Agustín Herrera, el piloto de Olavarría, terminó quinto ayer en la final de la clase 2 del Turismo Nacional, y como lo contábamos, bueno, todo el mundo o en las redes sociales, fue muy grande la repercusión por la maniobra que hizo para terminar en el quinto lugar. En FM Estación Latina somos bien fierreros. Sentí la pasión por la velocidad en Circuito 1. Circuito 1. Toda la información del deporte motor. Circuito 1 por FM Estación Latina.